No se conoce su origen, no hay fechas ni lugares. Solo sabemos que lo llaman el bicho reactor. Y ahora está entre nosotros, todos los martes a las 22 horas. En el bicho reactor con el audiólogo Hernán Agrazar. Estamos medio, la cortina nos tiró un poquito así medio para abajo. Vamos. Sigue siendo David Bowie, el disco Reality. Contá por favor la anécdota. Elegiste un tema que tiene una particularidad, que es el piano. Está grabado, sí, como piano, y se ve que ahí tenían el click, que es lo que marca el tiempo, un poco fuerte, y de un lado de los auriculares se escucha penitas que está filtrado el clip. Mirá, The Lonely Sky. Ese que eso, durante muchos años, cuando me dicen, se escucha un poco el clip, voy a grabar una acústica, digo, bueno, si vos lo usas, es tendencia, es una buena excusa, ma. Che, bueno, y contame lo que querés contar. ¿Qué tiene que ver con la canción que vamos a escuchar? Quiero que suene la próxima canción, pero contanos un poco. Tengo ganas de escucharte eso. No, después. Sin orden cronológico, o sea. Yo te voy corriendo de la línea, de tiempo. Me estás sacando lo que te pidieron. No, después con los años estudié. Armé un estudio con Martin Van, mi amigo, fuera del túnel, que ya hace 18 años que lo tengo. Y nada, ahí fue como esa teoría de decir, de esa que existe, que la hemos nombrado, que más de 10.000 horas de lo que hagas te convierte en profesional. Ahí la cumpliste. Es eso, voy 17.000. Pero... ¿Y qué te llevó? ¿Qué lo llevó a decir, bueno, pongamos un estudio? Y los dos, mira, nos pasó en Texon, nos conocimos estudiando, y los dos nos volvíamos locos, los dos veníamos de grabar de chicos, entonces cuando la clase era toquen este botón, chicos, se daban vuelta y nosotros hacíamos un desastre, ¿no? Claro. Tocábamos todo. Claro. Queríamos como ya masterclass, ¿viste? Claro. Dame todo. Entonces ahí con él nos empezamos a juntar y nos juntábamos en bares a ver qué podíamos comprar para armar. Yo tenía un lugar acá y enseguida armamos el estudio. Uh-huh. Y fue... Fue una jugada, imagino, ¿no? Fue una jugada, fue difícil armarlo, ¿no? Obviamente, armar un estudio son años de crédito y de... Sí. Y sostenerlo. Y de salir a competir, claro, sostenerlo. Pero bueno, es algo que... Particularmente yo se lo digo a todos los artistas con los que trabajo, y es algo en lo cual trato de cumplir, que es la constancia. Eso a la larga funciona. Sí. No importa comercialmente o no, digo, funciona para uno. Sí. Es nutrirse de todo lo que te esté pasando con el correr del tiempo. Y ahí hemos hecho de todo, hemos empezado muy de abajo. Y hemos crecido. Grabaron casi todo el punk rock. Grabamos casi todo el punk rock nacional. Grabamos muchísimas bandas que hoy están en actividad. Y seguimos grabando, sí. Sigo haciéndolo. Tenés anécdotas infinitas de FDT. Anécdotas con, tengo desde con Ricardo. De Ricardo Iorio escupiendo la alfombra mientras. Con Ones John Plain de Ones John Plain, guitarrista de The Voice, un inglés de auténtico punk del 77, vino a grabar su disco solista, claro, fuera del túnel. Papo estuvo ahí, ¿o no? Papo estuvo en ese disco, Mariano de Ataque, Mariano, estuvo en ese disco, y eso, este tema tiene que ver con eso. El primer mega hit que, o quizá el único mega hit que hice hasta el momento, sí, es Arranca Corazones, en el cual... Creo que lo hemos contado en algún momento, que fue un disco largo, que lo hicimos, uh-huh, durante mucho tiempo, y que había esa sensación de que esta canción tenía algo. Tenía algo que iba a pasar. Y eso, hoy estuve con Mariano y me acordé de eso. Pero antes de escucharla, ibas a decir algo más, me parece. Con esta, digamos, ¿cómo, digamos, qué barreras tiraste o cruzaste con este disco? Con haber sido parte de algo que después tuvo una trascendencia, digamos, inesperada y, digamos, una dimensión muy grande. Sí, me abrió un montón de puertas porque yo empecé a trabajar con ellos en vivo, haciendo monitoreo. A su vez, ya en esta época lo conocí a Vergallo. ¿Ya antes lo habías hecho de trabajar en vivo? Sí. Sí. De chico también me había metido en hacer en vivo. Pero en esto fue la primera vez que fui a todo el país 3 veces. Claro. O sea, estuve muy de gira con este disco, que casi sin volver. Sí. O sea, volví y me iba a los 2 días. ¿Y en lo personal? Bueno, y en lo personal es algo más importante aún, que yo con Mariano lo conozco desde el 99. Mira, justo hoy lo vi, nos reíamos de eso. Me decía, ¿cuánto hace que nos conocemos? 16 años. Y hasta ese momento del disco, la barrera humana que se rompió en este disco fue esa, que como que yo le perdí, ese yo lo trataba tipo, hola señor, que y el chavo me decía, loco, somos amigos, está todo bien. Y en el transcurso de sentirte este disco, te dio seguridad como para sentirte más. Exactamente, y nos soltamos y somos amigos desde hace un montón de tiempo. Y cambió la relación. Escuchemos Arranca Corazones de Ataque 77. Entonces. Evitar resistir tu hechizo de suave adicción, como si fuera fácil dominar mi sentir y saber que te vas y saber que la abstinencia me puede. Todo se vuelve oscuro y solo puedo decir. Pensar que una vez me dijiste terminemos todo, mi vida es un desastre y no te quiero en él, pero al fin te seguí por un laberinto de espejos rotos y aparecí en un barrio del que no puedo salir. Más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos, arrancar corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos, arrancar corazones. Dame el Bicho Reactor, le hemos hablado bastante sobre este... Has hablado, has contado cosas sobre este tema, sobre esta situación, sobre este momento. Pero bueno, recién el, fuera el de... Un momento para los padres. Claro, eso. Estábamos diciendo. Eso es como algo en lo personal también, ¿no? Algo que aportó en lo personal esto, para vos y para... No sé. Sí. Vos dirás. No, y para un montón de gente, supongo, ¿no? Que este tipo de canciones mega explotadas comercialmente también es recontra loco, pero lo ha escuchado tanta gente que ha pasado por situaciones de amor, de odio, eso es muy playero, como veo. Pero vos recién comentábamos que son de esos casos en los que uno o el que esté involucrado, digamos, sea que el caso que sea... Pues es como la comprobación para con sus padres, que por lo general son los padres, ¿no? Los padres claro, son los que arruinan toda la vida de todas, ¿no? Los que arruinan son la vida de todas. Mariano lo contó acá en el audiólogo, lo de que hasta que no llenó obra, bueno, no, claro. no le creían que hacía. Claro. ¿A vos ya te había pasado? ¿Este tema te sirvió para enfrentar para esa situación con tus padres? ¿O cómo fue? ¿Cómo fue tu relación con tus padres sobre tu actividad? Siempre me bancaron, creían en eso. Este tipo de cosas son las que te confirman a que, sí, estás haciendo algo. ¿Verdad? Pero no, ellos siempre apoyaron mi elección, digamos. Bien. Bueno, entonces, perdón, el tartamudeo, pero... ¿Qué esto puede también tener con esta canción? Digamos, ¿qué cosas te reconfortan de tu trabajo y que en silencio, en algún momento decís, me da una como una gratificación, ¿no? Sentir un reconocimiento, aunque sea que nadie te lo diga, pero algo íntimo, ¿no? Es que igual es algo medio, aunque uno no diga nada, no me interesa. Sí, es importante. Está bueno, es importante, te abre un montón de... Que también lo hemos hablado con Mariano, son esas cuestiones en las cuales, claro, te... El que ahora te invitan a la fiesta de fin de año de la compañía discográfica. Claro. No sé, te abre un montón de puertas. De hecho, mi trabajo de monitoreo y de este disco con Ataque y mi relación que ya lo conocía Eduardo Bergallo en su estudio de mastering, él me recomienda como monitorista de Gustavo Cerati. Ah, bueno. Entonces ahí hay un gran puntapié que es toda una cadena, digamos. Más teniendo en cuenta lo que contaste al principio. Sí, fanático. Contá, si querés. Bueno, esa fue la anécdota de mi vida por el momento. O una de las grandes anécdotas de mi vida. O sea, sonó el teléfono y me dicen, ¿querés trabajar con Gustavo Cerati? Hay una gira, ¿no? Hacemos un show en Buenos Aires y nos vamos a México. Sí. nada. ¿Lo creíste? Es algo tremendo. Yo era muy fan. O sea, y tuve que ir a los ensayos a conocer las canciones. Y yo me hacía como el que estaba conociendo las canciones. ¿Y ahí fue la primera vez que lo conociste a él? Sí, siempre tuve una cosa de chico de que no sé por qué, pero me imaginaba que en algún momento se iba a dar de una manera más espontánea. Espontánea. Y nunca lo quise forzar. Lo crucé un montón de veces y nunca le quise hablar ni nada. Y nada, después la vida me dio un golpazo, porque fue tremendo. O sea, imagínate. ¿Qué puedes contar de ese primer encuentro? Cumplir un sueño, es como, Julián Weich. Claro, digamos. A mí me pasó lo de Julián Weich, es eso. O sea, ¿qué puedes contar de la primera vez que fuiste ahí a la sala, a la prueba de sonido? Bueno, abrí la puerta, pararon de tocar y Gustavo me dijo, welcome to the jungle. Eso fue lo primero que me dijo. Y después tenía un sistema muy grosso de armar las canciones desde la versión. Él nunca tocaba la misma versión en vivo en un show, que en una gira que en otra en realidad. Entonces estaban armando Vuelta por el Universo y me acuerdo de la primera vez que fui. Estuvieron de 2 de la tarde a 10 de la noche tocando Vuelta por el Universo, cosa que yo siendo fan y todo estaba cansado, claro, imagínate. Claro. Bueno, pero en un momento pararon así y me dice, vení, hermano, te muestro el estudio, no sé qué, me fuimos ahí, se tiró en el piso, me sacó todos los micrófonos, me empezó a contar que había traído a Alemania unos micrófonos, no sé qué. Súper buena onda. Y nada, para mí fue... ¿Con él llegaste a romper esa barrera? No. No. No. Y lo sé también. ¿Por qué? No por él, precisamente. Porque él era un tipo muy común y muy... Sino que se generaba un entorno medio Mirtha Legrand. Cuando él aparecía, todos, viste, si él se te empezaba a tomar un helado, tomaban todos helado. Y, si no... y él no lo tenía eso. Sí. Lo creaba el entorno, que es lo que contábamos, no sé si lo hablamos acá, que el otro día que yo lo hablé con todo el mundo, de que los Muse llegaron cada uno en un... Por separado en un Mercedes-Benz gigante, y se bajaron y se pusieron a jugar al fútbol. O sea, claro, no pasa nada. Hay veces que hay un entorno que crea una situación que no... Lo mismo me dijo Pichi, que fue manager personal de él, en una gira también por México. Claro. Me contó lo mismo que vos estás contando, que el entorno era de esa manera y que él sí logró cruzar esa barrera, y que después lo empezaba a buscar para salir, y viste, escuchaban juntos, che, escuchemos Van Halen juntos. Claro, es que el tipo era muy así, era de hotel. Yo recuerdo, sí, que se pasó de habitación y vamos a escuchar música. Claro. Era así, muy así. ¿Tenés un tema para escuchar o vamos a otra cosa? ¿Vamos a otra cosa? Tengo el... No sé. Ah, que tenés. Traje un tema de Onda Vaga, porque en un momento ahí empezaron a sucederse las giras y los viajes, y la marea de cosas no le gusta callarte. No, sí. Agradecemos también, a partir de vos, nosotros tuvimos una entrevista exclusiva con Onda Vaga cuando están grabando en el sur. Es verdad. Bueno, ahí está, eso traje, porque en un momento después se puso la vida como tan rápido que me empecé a dar cuenta de que me perdía de muchas cosas por la rapidez de los sucesos. ¿Entendés? Empecé a viajar, estaba con mi ídolo, tenía 27 años. Sí. Estaba con mi ídolo viajando de gira, empecé a grabar discos en otros lados que no sea mi estudio. Sí. Surgió la idea de hacer Revolver con Eduardo Bregallo, un estudio magnífico. Y ahí empecé a viajar y escuchemos este tema así. Vale. De Onda Vaga. ¿Cómo se llama? Así. Así. Vamos a escuchar así. Track 4. A ver, así de Onda Vaga. Onda Vaga nunca usó ukelele, ¿verdad? Sí. ¿Usaba un ukelele? Sí. Está casi al borde, casi al borde. Me la clavaste por la espalda. Pero bueno, tengo dos. Es la segunda que me hacés, esto, con el audio. Mauro decía, ¿qué es lo que voy a pedir para el año que viene? Bueno, 3 permitidos por año. Lo traje a Fito en una. No, pero eso está bien, esa la bancamos. 3 permitidos. Nos clavó Queen, sin que nos dieron cuenta. Ah, nos trae mirá, acá, claro, un pelele por la espada. Abrimos un año haciendo entrevista a Onda Vaga, así que... No, está bien, pero eso fue hace años atrás. Sí. Ahora somos más... Bueno. Ponele que era el 4 venezolano, si te hace mal el ukelele. Dale, gracias. Bueno, ¿qué me pasó con esto? Fui a grabar y en un momento me encontré... Fuimos a grabar al Calafate este disco. Perito Moreno, Perito Moreno. Claro, y en un momento hicimos unas tomas frente al glaciar Perito Moreno con un permiso especial que sale en miles de dólares que lo usan para películas, y como el tipo que nos llevó es como un heredero de allá. Familia grande. Sí, de hecho la calle principal es el apellido de él. Bueno. O sea, tiene muchos kilómetros de tierras ahí frente a la sede, y nos llevó a la última escalinata frente a la sede y grabamos ahí con dos computadoras. Sí, hay fotos. Grabamos unas tomas. Y nada, como todo esto me venía muy, muy rápido, casi que años después caí en la cuenta de que muy poca gente grabó ahí, quizás dos, tres, en la historia del universo. Uh-huh. Y esto me pasó porque volví del Calafate. Estuve dos días acá y me fui a Nueva York, que no conocía, y fui con los Boas Teitas, así que lo vamos picando y lo dejamos por debajo, a mezclar unas canciones con el productor de Ramones. Eso. Con Daniel Rey, un grosso. Pero escuchemos un pedacito. No, nos vamos a la tanda. Seguí contando un poco más y escuchamos. Bueno, nada, entonces, claro, a los dos días ni me acordé de Glaciar, porque estaba en Nueva York. Me volvió la cabeza a Nueva York. Con el productor de los Ramones, todo bien, en la casa donde había grabado yo y Ramones antes de morir su último disco. El tipo explicando, no, sí, usé esta guitarra, estos paneles, los ponía acá para que él... Entonces yo estaba en una película, digamos, bien de Nueva York, estaba en una película. Sí, sí, sí. Y el tipo, la mejor de las ondas, y laburó súper bien, tiene un estudio pequeño en la casa, pero con muy buena calidad. Sí. Nada, fuimos ahí con Lockhart. ¿Trajiste lo que grabaron con Boas Teitas? Claro, es una versión de She Loves You de los Beatles que la mezcló Daniel Rey ahí en el estudio de Nueva York. Escuchémosla. No es ese, es del disco de Hernán. Ah, pues yo le pasé el CD que viene sonando. El track número 5. ¿Lo tenés ahí? Bien, pues yo le mezclé dándole un disco del último disco de Boas Teitas para pasarlo por si hacíamos agenda, por eso diría con She Loves You, versión de Boas Teitas mezclada por Daniel Rey. FM 88.7.